Haces así. Claro. Bueno. Chubut, no a la mina, derechos humanos, campaña de difusión, tortura nunca más. Condena ya para los policías de Chubut que torturaron a militantes de No a la Mina. Bueno, esta información nos llega del sur y dice lo siguiente. En la ciudad de Rawson se está llevando adelante un juicio contra cuatro policías. Juan Benigno García, Verónica Larsen, Matías Leonardo Basualdo y Cintia Rodríguez, quienes están siendo juzgados por vejaciones y torturas a manifestantes del No a la Mina luego de una propuesta en legislatura en el año 2019, es decir, después de 4 años de espera e impunidad. En esta causa se investigan hechos por los que fueron detenidos ilegalmente 6 compañeros militantes del No a la Mina. Durante su detención fueron ferozmente golpeados, maltratados psicológicamente, encapuchados, ahorcados y algunos de ellos amenazados de ser el próximo Santiago Maldonado por parte de la policía de Chubut. Desde la Coordinadora de Organismos de Derechos Humanos de Chubut, llamamos a todas las organizaciones y personas conscientes de la violencia policial e institucional a darle máxima difusión a esta causa, ya que el silencio de los medios de comunicación y la complicidad del sistema judicial con el aparato policial puede ser garantía de impunidad. Lo cierto es que en la causa ya se dieron muchas señales de que la balanza judicial se inclina hacia la impunidad del accionar represivo. Recordamos que el inicio del juicio fue aplazado a pedido de los policías imputados sin fundamento, que la jueza ordenó el apartamiento del abogado querellante, que representa a las compañeras torturados. A pesar de que hace 4 años que les viene asesorando, que no están permitiendo acceder a las audiencias a los organismos de derechos humanos para controlar el desempeño judicial y que la fiscal Florencia Gómez ya pidió la absolución de los torturadores. Frente a este contexto, es necesario que se conozca y se difunda masivamente la existencia de este juicio. Hay compañeros que han sufrido no solo las torturas, sino todo este tiempo el peso de cargar con una causa judicial donde los responsables de garantizarla, jueces y fiscales, no hacen más que obstaculizar, demorar e incidir para garantizar la impunidad de los agresores. Una y otra vez decimos, tortura nunca más. Y llamamos a todos a apropiarse de este juicio, a acompañar a las militantes torturadas, a difundir masivamente la noticia y a generar acciones de visibilización que dejen al descubierto las maniobras dilatorias y de impunidad que se vienen desarrollando y que hoy se encuentra avalando la jueza Brecle. Te convocamos a tomarte una foto con este cartel y difundir en tus redes, cuando esto se esté en las redes, esta campaña. Unámonos en un solo grito, tortura nunca más.